Y entonces dijimos que 25, vamos a dejarla de momento en 25, ya te digo, a ver si poquito a poco vamos adaptando el llano para que vaya entrando alguna gente más, pero como después son muchísima gente también, la gente que nos visita, que aunque no vienen inscritos, vienen a charlas de campo, hemos preferido dejarles a ellos su trocito de parcela para que también puedan echar el riego nosotros, aunque no entren dentro del cupo de inscritos. Entonces por eso es el hecho de que haya 25. Sí, la dinámica, ya te digo, la temática viene a ser lo mismo, la elaboración del plato, de las migas, in situ, que tendrían de plazo desde las 12 hasta las 3 para elaborarla, igual que siempre. Nosotros les facilitaríamos todo lo que son los enseres, el bombo de la lavadora a forma de estreve, lo que es los avíos, podemos decir, la cebolla, los ajos. Este año también queremos darle un poquito de chorizo para que se los quiera echar, y como siempre, obligatorio, los 2 kilos de pan. Eso sí es obligatorio, echarlo dentro del perol. Después ya los ingredientes, a libre elección de cada uno. A las 3, la temática no varía, recogeríamos los platos, los apartaríamos. El jurado, que ya está también más o menos compuesto, la degustaría, y sobre las 3, 3 y medio, más o menos, si vemos que no hay empate, pues ya se daría la lista de los 3 definitivos. Y cada uno, pues nada, con su premio. Que ya te digo, la cuota de inscripción este año va toda destinada a premios, toda. Aunque nosotros tenemos que poner una parte también, pero ya te digo, que no es para que nosotros ganemos. Esa es la cuota de inscripción, va todo ese dinero, va destinado a adquirir los premios. Por otro lado, la asociación Dame tu Mano está dedicando este mes de febrero a llevar a cabo una campaña divulgativa sobre el cáncer en colaboración con Radio Ubrique. En el espacio de hoy hemos contado con la intervención de Natalia García Izquierdo, psicóloga especialista en psicología oncológica. Desde casi los principios, la asociación ha visto la necesidad de la atención psicológica de los pacientes y de sus familiares. Yo concretamente, el centro donde nosotros trabajamos, hay otro psicólogo que se llama Rafael Gómez, y estoy yo, y desde octubre de 2020 llevamos atendiendo a todos los pacientes que nos deriva la asociación, porque ya comentamos que es una atención que desde la asociación siempre se le ha dado mucho protagonismo porque es necesaria. Entonces la persona que tiene un diagnóstico de cáncer o su familiar puede llamar por teléfono a la asociación, y a partir de ahí la asociación, si ve conveniente o ve que necesita una atención psicológica, pues nos lo deriva y nosotros nos hacemos cargo de la persona. Para esta persona y para sus familiares, el servicio nuestro no tiene coste ninguno. La asociación se encarga y el paciente viene las veces que sea necesaria, y sus familiares igual. A veces no todas las personas con diagnóstico oncológico necesitan atención psicológica. Claro. Porque también depende del tipo de diagnóstico, del estadio en que se encuentre, del apoyo que tenga su familia, de si la persona es más reservada o si depende también de la personalidad de cada uno, ¿no? La persona que llama a la asociación tiene una relación con la asociación que ella decida, ¿no? Eso va por un lado. Hay personas que van allí, colaboran, pasan sus tardes allí, hacen alguna colaboración con ellos, porque ellos tienen el mercadillo y organizan las carreras, que a veces este año ya por fin otra vez la carrera solidaria se vuelve a realizar. Eso es una tarea que realizan o que de colaboración, digamos, con la asociación, ¿no? Y pueden hacerse socios o no, eso ya es voluntario. Pero eso es un tema, pero cuando una persona necesita tratamiento psicológico, una vez que es derivado, evidentemente la confidencialidad es total y absoluta. Ya la asociación evidentemente no sabe cómo evoluciona, cómo no, por la parte nuestra. Otra cosa es que la persona voluntariamente comunique su estado de ánimo, su estado de afrontamiento, o el momento clínico en que se encuentra, o los tratamientos puntualmente, porque entre ellos hablan como grupo de apoyo, también informal, ¿no?, que es necesario, pero desde luego desde la consulta es totalmente confidencial. Normalmente, cuando una persona recibe un diagnóstico de cáncer, ¿no?, porque es una palabra, te digo, que está rodeada de negatividad, digamos, por decirlo así rápidamente, realmente ya no es así, ¿no? Pero aunque no sea así, puede ser un diagnóstico de cáncer que realmente puede ser algo muy leve. Por ejemplo, hay un tipo de cáncer de tiroides que es muy leve si se coge a tiempo, que es que no tiene un tratamiento muy invasivo ni la persona requiere mucha atención. Pero claro, todavía estamos estamos, digamos, tenemos que quitarle esa connotación negativa a la palabra, ¿no? Las palabras pueden ser cáncer, bultito, tumor, mancha, sombra. Hay un montón de palabras que es que las escuchamos y nos echamos a temblar. Entonces, desde antes del diagnóstico, en el momento que te dicen, uy, aquí veo una cosita, la cosita, ¿qué es eso, no? Es que veo algo, voy a analizarlo, y después tenemos la palabra biopsia. La biopsia ya es como, por Dios, no, es como, no estamos preparados para determinadas palabras porque sí. Rápidamente nos vamos a la palabra definitiva, ¿no? Con la que está asociada la palabra cáncer, pero que no es así. Entonces, desde antes del diagnóstico, que puede suceder así como poquito a poco, ¿no? Que te van diciendo, vamos a hacerte una prueba, vamos a hacer otra prueba, o bien que en una analítica o en unas pruebas que te haces de por ejemplo, cuando vienen las pruebas y te hacen una analítica o otra prueba que no estaba prevista para determinar que hubiera un cáncer, de repente sale algo ahí, y entonces algo inesperado, ¿no? De las dos maneras, cuando el diagnóstico es poco a poco, ¿no? Que tú lo vas viendo venir hasta sí. de la manera que es inesperada, de las dos maneras, no estamos preparadas porque el impacto que recibe la persona es brutal y las familiares también. Entonces, ese impacto que recibe cuando le dan el diagnóstico, que tampoco es claro muchas veces de primera hora, la persona no lo esperaba, entonces es mayor si no lo esperaba, si además se hace de una forma brusca porque no se eligen las palabras en el momento adecuado, o si la persona está sola en consulta como está pasando, por ejemplo, con estos tiempos de pandemia, que la persona se enfrenta sola a un posible diagnóstico de cáncer y está allí como sin los familiares, ¿no? Sí. Ahora ya, como afortunadamente va mejorando la situación, sí es verdad que ya puede estar acompañada, pero el diagnóstico, nada más la primera vez que te dicen esa palabra o el diagnóstico, ya tú no escuchas nada más, entras en estado de shock. Por eso es tan importante que haya un acompañamiento psicológico. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique continúa hoy viernes con las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. El espectáculo dará comienzo a las 10 de la noche con entrada libre. Manuel Román, presidente de la Peña, ha dado a conocer a los participantes de esta noche. Vamos a continuar, ¿no? La semana pasada, la verdad que tuvimos una noche de lujo. Lástima que no hubo mucha gente, no sé si es que nos enteraron o por la noche tan fría que hacían, que tuvimos dos cantadoras extraordinarias. Vamos, esto es, no es que lo diga yo, sino el que fue lo puede decir también. Paqui, pues estuvo a una altura grandísima. Creo que, vamos, me parece a mí que esa muchacha puede estar en la final. Uh-huh. Y Rocío, pues también, una de las que estuvo la semana pasada, pues también posiblemente esté casi para la final. Y en cuanto al baile, pues no te digo nada, pues bien, una noche agradable, buenísima, de tanto de cante como de baile. Con un vestido, un compás, llevando los cantes a donde los tiene que llevar. Después hizo una rixa de fandangos de Huelva, porque ella, Paqui es de Huelva, y no te digo nada, bueno, pues hombre, levantó al público que había allí, los puso de pie, porque le dio un tono y una fuerza que no vea. Y tanto ella como Rocío, porque Rocío también hizo unos cantes muy bonitos, ¿no? Pero vamos, yo mayormente hablo de la de Paqui, que creo que puede ser que esa muchacha esté hasta la final. Uh-huh. Bueno, pues una fuerza enorme. En cuanto al baile, pues igual, el Sabá de Córdoba, Francisco Fernández, Sagrado, tuvo una actuación buenísima. Este viernes solo tenemos cante, porque tenemos una bailadora, pero vamos, no ha podido venir porque, tú sabes, estos artistas le salen cosas y tienen que aprovecharlas más que un concurso, ¿no? Claro. Entonces, pues, vamos a tener al cante de Miguel Ángel Lara, del Saucejo, y otro cantado que es Francisco Quintero, que nos llega desde Sevilla. Estos son nuevos, la verdad es que no los conozco, no te puedo decir nada de ellos porque son gente que van viniendo nuevas, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, eso es algo bueno. Dime.